mañana en Radionauta. A las 8 de la mañana, Llévalo Puesto, noticias y entrevistas a primera hora. A las 11 de la mañana, Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Espejos Todavía, información de nuestra América. A las 3 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 4 de la tarde, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, espacio de mujeres. A las 6 de la tarde, Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Este 15 de noviembre venía la fiesta. ¡Qué fiesta! La de Radionauta 106.3. ¡Oh! Radionauta, 2 años. Este viernes, 23 horas, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Radionauta FM 106.3. Ahora en Radionauta, Salteame, humor con contenido. Mañana, tiene todo, sí, tiene todo. Mediodía con sabor. 5 de la tarde, levanta el papelito, ¿qué te cuesta? 11 de la noche, 23 horas. Que llegue. Bienvenidos a este Salteame 24, 24 Salteame, a las 23, pero... A ver si podemos saludar a la gente, ¿quién está ahí? ¿Quién tenemos del otro lado? ¿Cuántos son? Esto es más fácil un programa de a uno, te digo. ¿Cómo hacés para pilotearla, te pregunto, toda la hora esa que tienen? Y encima piden dos. Y pedimos dos, por invitados. Invitados, vos metés invitado, columna... Está bien. Nosotros también somos de los pedidores, pero nos hemos encontrado con situaciones en que decimos tanto remo, que más vale media hora que dos, ¿no? Hay que estar bien preparados. Oye, buenas noches, muchachos, no me había presentado, ¿cómo andan? Vamos a presentar a quien ha hecho la apertura del programa 24, Pablo con nosotros, el conductor de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque. Así que bienvenido a Salteame, Pablo. Bienvenido. Un gustazo, la verdad que como en casa, ¿eh? Como en casa, sí. Hace 6 minutos estaba sentado acá, finalizando tu programa. Y seguimos. Y ya hemos hecho, ¿no?, el pase en vivo. Ya nos dimos el pase en vivo y ahora esto igual, bueno, mucho más... Sí, acá no tanta apología porque está escuchando mamá. Claro, no, pero... hay que cuidarse. Un saludo ahí a mamá, un saludo a todas las mamás de cada uno. Bien. A las tías, si ahí están un atrevido, también. Un atrevido, malito. Con la mejor de mis intenciones. Sí, por favor, sí, tal cual. Pablito, te quiero preguntar a vos, este viernes, ¿Reventamos la piñata? Este viernes reventamos la piñata y, bueno, no quiero decir las cosas que va a haber adentro de la piñata porque no quiero hacer apología yo tampoco en este momento. Pero sí, tiramos el Olga por la ventana. Bueno, porque vamos a estar viniendo, Sergio. Tommy, no podemos faltar. Ya. No podemos faltar. 2 años de Radio Nauta. Feliz cumpleaños, Radio Nauta. Feliz cumpleaños, no lo habíamos hecho hoy. Lo tuiteé hace 2 días, creo. En la programación especial. Ahí tuiteaste un feliz cumple. Sí, un feliz cumple. Estuve un rato prendido a la transmisión y estuvo muy bueno. Y vinimos acá. Yo me tocó justo en el momento de Pornauta. Que mando un saludo, que estamos desde el primer momento ahí con Radio Nauta, festejando bien los 2 años. Y Aldi vino para Salteame. Vos como representante. Como representante de Salteame. Que no sé qué pasó, ¿dónde andará Aldi? Ya aparecerá, Siempre sobre el momento. Sí, la estamos esperando. Hija del rigor. ¿La conoce usted, Aldi? Sí, siempre sí. Cuando estamos bajando, ya saliendo la puerta, recién ella llega. ¿Vas a venir, Pablito, a la choriciada? ¿Cuándo hay una choriciada? Hay que comer chorizo antes de la fiesta. Hacemos choriciada y fiesta. Sí, sí. Yo quiero saber a qué hora arranca el viernes, quiero saber. ¿A qué hora arranca, Pablito? Vos tenés la posta. ¿A las 12? A las 00. ¿Eludimos la cena que vamos con la barriga vacía? Bueno. La hacemos completa. Está bien. Choriciada. Medio tarde prenden el fuego acá en el Olga Vázquez. Me alegra, Pablito, que estés acá. La temática del día, hoy vamos a mandar un tuit a un famoso, el cual va a ser, hemos elegido a Marley. ¿Está bien? Tommy de U ahí en... ¿Ya lo encontró en las redes? Ya está conectado. Y como Marley es un tipo muy pajero, del cual yo también me hago cargo, porque yo soy muy pajero, definición de haz la paja. De la Real Academia. Y déjala hacer al prójimo, ¿no? No es una enfermedad, es una realidad. Entonces le vamos a mandar, deja de hacerte la paja y prende la radio. Un tuit para... Y escuchá Salteame. Claro. Sí. Así que va el tuit. Todos los que están desde el otro lado, desde la... Que le metan retweet, por favor, que nos por responda. Por favor, viejo. Está Big Daglio presente, ¿no? Es ella, ¿no? La oscuridad. Describilo. Que tenemos, ¿no? Sí, la oscuridad que tenemos ahí, que se hace presente todos los días ahí en nuestro cuerpo. Es Big Daglio, es él. Y el chino que ha venido también, que lo vamos... Grande chino. Podemos hacer cosas muy maravillosas, chino. Usted lo sabe, después hablamos. Juan, productor del programa, mira, pensábamos que íbamos a estar solos, Juan, hoy, pero estamos... Estamos estudio completo. Y ya va a venir en el segundo bloque, la vamos a presentar a nuestra invitada del día. Y también está por llegar la cantante. Pablito, ¿tenés alguna...? Ya llegaron, ahí están tuiteando en el Black Birra. Mirá, me llega de Martina, que se va a estar presentando esta noche. Estoy adentro, no sé por dónde meterme. Productor. Productor del programa. Una ayudita, sí, por favor. Baje las... contame, Pablo, ¿cómo estuvo Quien Resistirá cuando el Arte Ataque? Estuvo muy bien, muy bien. 30 programitas, poco en crisis, ¿viste? Como que no, sí. No sabés si sos muy grande para 2 horas claro. o si seguís con una y está todo bien. Y viste que hay días que decís, la puta madre, ¿qué carajo estoy haciendo? Ya, es terrible. Nos estamos quemando todo. Nos estamos prendiendo fuego. O sea, hice 3 años de carrera de periodismo deportivo para un año de Salteame y que me expulsen del medio. Algo así. Y dedicarte al retweet. Al retweet, a todo. Yo confío que vamos por el buen camino, muchachos. Hay que meterle. Tendremos que meterle. No estamos. Bienvenida, tan mal. Martina, ¿cómo estás? Por favor. Habla al micrófono, preséntese. Hola, ¿qué tal? Soy Martina. Hola, Martina. Ha venido con tres. Para. Cuatro personas. Se mueven como en multitud todos ustedes, ¿no? Es como... Sí. La impronta salteamista. Es así. Es una comunidad. Es una cuestión cultural, ¿viste? Que la gente la va adquiriendo como el mate, ¿viste? Como el mate, como el... No salen de casa si no son 3-4. Y si no hay birra de por medio tampoco. Bueno, Martina, buenas noches. Ahora que tenés ahí que Sergio te ha dado la apertura del micrófono. Si querés saludar a alguien que te va a estar escuchando cantar esta noche. Bueno, no. No sé quién está escuchando, mi mamá, a mi papá y algunas personas más. Bueno, vine acá con mi banda que me acompaña. ¿Quiénes están? A ver. Si mis compañeros de Facu, Guadalupe, Lucas, Denise y Anita. Bien ahí que Guada la vi retuitear, ¿puede ser? Sí. Está bien, buenísimo. Y demos el ok, entonces demos la bienvenida. Está Martina con nosotros. ¿Qué tema vas a llevar adelante, Marti? ¿El primero? Inconsciente Colectivo de Charly García. Inconsciente Colectivo. Le damos entonces el pie a Pablito ahí para que pueda... ¿Está Pablito? Listo. Te paso el retorno. Y mientras vamos esperando ahí que se acomoden... Ahí, acá dejaron un papelito. ¿Qué aire? Se nota que tenés 30 programas. Se nota. Las señas, todo, la vamos incorporando. ¿La pauta la leíste? No me llegó. Me la mandaron por mail, pero se me cortó, viste, la señal acá es... No es la mejor. Hay tantas cosas que leer, ¿no? Oh. Nómbralo, y acá llegó el papelito. Este domingo 17 de noviembre va a estar el festival lanzamiento de... Medios populares, La Plata Brillo Ensenada, en la calle Nueva York. Porque dicen la Nueva York, parece que nos tenemos que ir a... Claro, Manhattan. No, es la calle Nueva York, en Berisso, lejos de Manhattan, pero muy linda. Bueno, ahí no estará presente alguien, calculo. Alguien de acá, de la radio. Así alguien. Le mandamos un saludo a Fernando, que fue el que nos pasó el papelito, y esperemos llegar a un acuerdo. Pablito, dale ok. Canta Martina en... Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Mañana en Radio Nauta, a las 8 de la mañana, lleva lo puesto, noticias y entrevistas a primera hora. A las 11 de la mañana, Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva,

Hoy, con una clandestina, podemos saber sobre el paradero del capitán. Dale, hay que llamarlo. Porque allá en Yanquilandia, su primo se está armando. Y acá le vamos a responder. Está con nosotros nuestra invitada del día. Con ustedes, Luisina Acuña. Fuerte el aplauso, bienvenida. Bienvenida. Buenas noches, Luisina. Buenas noches. ¿Nos podemos presentar con nuestros nombres artísticos? Si queremos. ¿Cómo te conoce a vos la gente que te rodea, la gente que te quiere? Actualmente como Marciana. ¿Cómo? Antes tenía uno, pero no a nombrarlo. Está bien. Bueno, seguramente venís... todo mi poco marketing. ¿Venís de algún lugar? Claro. ¿Venís de algún lugar muy lejano o no? Claro. No, pasa Marciana. Que nada, tengo un mambo con el cosmos. Estudié astronomía un tiempo, hice cursos de observación astronómica, meteorología y nada, de eso. Podemos conversar muchas cosas. Sí. ¿Qué tal el mono? Un gusto. Un gusto. Marciana. Sergio, un placer. Gusto, Sergio. Muy original. Bueno, le queremos contar a la gente nuestra historia de vida que tenemos hoy en día. Marciana es una tattoo girl, chica del tatú. ¿Está bien dicho? Creemos que sí, Tommy. Una persona que dibuja en la piel. Una marciana. Ajá. Persona y marciana. 50-50, 40-60. Te pregunto, Marciana. Sí, me está dando calor, ¿sabes? ¿Qué onda? Me gusta que se ríe, vale. ¿Me podés con el Pablito con el coso ponerme 15 grados? No, creo que son tus preguntas. Mirá que van a venir heavy. Ok, vamos. Llegó Aldi, buenas noches, Aldi. Estás complicada con el yeso, ya sé, pero podés venir. ¿Cómo empezó, no? ¿Cómo nació esto de terminar haciendo tatu? Sí. ¿Cómo nació? No, la cuestión como creo es que dibujo desde chica, desde los 3 años, que me acuerdo. Y obviamente nunca pensé que iba a terminar tatuando. Y no sé si es un fin o es un comienzo, o sea, no tengo idea de dónde voy a llegar tampoco. Pero era la idea de plasmar y de marcar a la gente con una cicatriz que para ellos es muy importante y tomarla con respeto y responsabilidad. Reivindiquemos aquel momento, ¿no?, en tu niñez, cuando quizá empezabas a tener ese uso de razón. ¿Qué cosas recordás de cuando vos dibujabas? Recuerdo nada, lo único que hacía era dibujar. Me tiraba al suelo con una prima que se llamaba Samantha, que también dibujaba, y nada, así dibujaba, ¿no? Me iba mal en el colegio, pero dibujaba, los profesores me retaban porque dibujaba en clase, no importaba tampoco. De hecho, casi me llevo materias y le he pedido por favor a los profesores que me aprueben porque yo quería ir a... Claro, yo quería dibujar y le digo, por favor, te juro que haceme pasar porque te juro por mi vida que hasta los 80 años... Voy a dibujar, hacerme pasar regalo. Así me meto a Bellas Artes y estudio algo, etcétera. Pero nada, dibujaba todo el tiempo. He tenido problemas también de chica porque no solo dibujaba cosas infantiles, sino que no sé si es fuerte, pero a los 10 años dibujaba muchas figuras sexuales y personas teniendo sexo, y una vuelta mi vieja me descubrió los cuadernos y me quiso llevar al psicólogo, pero... Nada, bueno, era una cuestión. Yo lo veía como otro modo. Tenía 10 años. Una cuestión especial, pero natural. Claro, era natural, pero mi vieja lo vio como algo obsceno y para mí no. Y eran imágenes que yo no sé ni de dónde las saqué, ¿entendés? Pero bueno. ¿Qué? ¿Había artefactos en esos dibujos? No. Ponerle, no sé, una olla. No, no, no, solo chicos y chicas. No, no, nada de animales ni ningún artefacto raro. Bien. Pero bueno, nada, ese fue el único problema que tuve cuando me encontraron los cuadernos con dibujos de corazones y a la vez esas figuras sexuales, muy sexuales. Sigamos avanzando un poquito cuando, más que dibujar, empezaba esa época del despertar sexual, ¿no? O sea, ¿avanzó ese, no, ese arte? O sea, ¿se pudo perfeccionar? ¿El qué? Y cuando... Cuando empezamos a ver lo que dibujábamos, digo. O sea, ¿seguiste haciendo lo mismo o...? No, varía a lo largo de mi vida. Lo que uno no puede expresar con palabras, qué sé yo, lo expresa con otra cosa. Yo, bueno, canto también y lo único que hacía es eso, cantar y dibujar. Y no me sacaba esas dos cosas. Y me expresaba a partir de eso. ¿Qué cantabas en...? Todo, un desastre. Todo. Cantaba todo. Claro, sí. Sí, de hecho, ahora, o sea, mi vida no es solo el dibujo, es mitad música, toco y canto, y mitad del tatuaje. Y muchos me han dicho, el dibujo, no el tatuaje, el dibujo en sí. Y lo bueno veces, es que son tus pasiones. O sea. Sí, son mis pasiones, y muchos me han dicho eso, de abocarme más a algo para... Pero no es cuestión de marketing, esto es una cuestión de sentir. Y siento así. Brindemos por eso. Ah, no, vos no. No tomo alcohol. Brindemos con el teléfono. con el tema del tatuaje, sí. ¿Ya tenés tu propio estudio ahí donde trabajás o lo haces más? No, ahora estoy. Tatúo hace muy poco. Hace. Exactamente. Este mes se cumplieron 9 meses. Pero bueno, había hecho 5 tatuajes y. No. Creo que hice 10 tatuajes, los junté en un book y llevé 5 carpetas de 100 dibujos cada carpeta y me fui a Guajiro y les dije, hola, yo dibujo y hice estos tatuajes. Y me contrataron porque les gustó que... No sé, era prolijo, no les dije hace cuánto que tatuaba, simplemente lo mostré y bueno, y quedé. Después les dije y se quedaron como, uy... Hiciste 10 tatuajes. ¿Y cuál fue el primer tatú que hiciste? ¿Cómo fue esa historia? El primero fue... los dos primeros fueron retoques. El primero fue una de mis mejores amigas, Micaela, que tenía un trisquel en la espalda y se lo posta, retoqué. La mejor amiga, ¿no? Para una, sí, entregarse una al primer amiga, tatú. Sí, una capa. Y no, igual la llevé medio engañada. Creo que ella había pensado que yo había tatuado y le dije, che, boludo... Es mi primer tatuaje. Otro gesto de amiga, ¿no? Sí, la mentirita de un amigo. Es así. No, y se dejó. Y ahí practiqué lo que era pintar, porque como el trisquel tenía mucho relleno, practiqué, pero quedó joya. No se lo empeoré ni... O sea, mejoró. Y el segundo fue al ex bajista de mi banda, al ex bajista de mi ex banda, que también le retoqué el pecho. Y el primero fue a otra de mis mejores amigas, Lara, que le hice toda una pierna. Siempre fueron, que se fue el primero de cero. Siempre fueron tatús las a ver si lo que voy a preguntar, sí, es correcto. ¿Siempre fueron tatús completos al 100% lo primero que hiciste? ¿O empezaste por otras cosas? Como por ejemplo, ¿qué pensás de los tatús, no? Sobre los cerdos, mucha gente que quizá comienza practicando. No, arranqué directamente en la piel. No me pareció. ¿Pero porque... ¿Pero con un tatú de 0 a 100? ¿O sí, con algunas...? No. Sí, igual un punto ya terminó. No, agarré la máquina y dije, hola, quiero tatuar, y la agarré. No hubo previa, hubo... No. Y otra es que le tengo pánico a las agujas todavía, odio las agujas. Qué ironía. Sí, las detesto, de hecho me corres con un agujo, me la apuntás, yo me desmayo y me pone mal. Y ahí fue también la superación de querer... O sea, quería tanto... Fóbico. Sí, tengo una fobia terrible, fui a tratamiento y todo. ¿Te vacunás? Sí, pero sí, pero es que es fuerte. No, sí, tengo que entrar. No me da yo vergüenza. Amigo, tengo que entrar con mi vieja, con un amigo que me agarre la mano y. Vi un amigo todo un día mal. Un día sufrir, vi un amigo un sí. día sufrir por agujas, claro. Y fue. Sí, es que sí, me pongo mal. Sí. Sí. Pero bueno, eso también. Agresiva era la aguja contra él. Claro, es eso. Pero bueno, también esto me llevó a verlo de otro modo. Si bien. Me gusta mucho dibujar y la idea era marcar a alguien, qué sé yo, me tuve que adaptar a la situación. ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Qué dibujos? ¿Ahora? No, y actualmente pasa que hay mucho comercio en cuanto al tatuaje, que ahora se tatúan muchas siluetas de pajaritos, plumas, signos de infinito... Y cada vez que vienen a tatuarse, no lo hago de mala onda, al contrario, tiro la mejor onda, pero les digo, che, ¿estás seguro? ¿Querés que te dibuje algo? ¿Querés que...? Esa es la misma tanda de gente que se tatúa los duendes, las arañas y las iguanas. Y hoy me piden que se las tape, porque es una tanda de moda, ¿entendés? ¿Con qué te has encontrado que te vengan a pedir? O sea, aparte de un tatú de fútbol, ¿no? Claro, cosas raras. No, no, pero cosas malas, digo. Y cosas raras también. Y cosas raras. No, yo capaz... No, pero no es rara, que no yo he visto tu dibujo y digo, bueno... Claro, está, que estaba digo, por decir eso, es que una, raro no me parece raro nada. Raro no existe para... claro, no. Pero, no, capaz... cuando me piden los nombres de las parejas o cuestiones así, me... No sé, me da te choca. Algo. Me tatúo dos cabezas en el pecho. O sea, si está seguro, pero creo que tampoco hay... No sé, no sé... El otro cada día uno veía... con su tema. A mí yo no lo haría, capaz. Creo que si uno se ama, hay otras maneras. O... Pero bueno. Sí, sí. El otro día veía, escuchaba el programa de Le Tercer Mon. Y cuando le deseaban la muerte a Mirtha Legrand. Y subieron la foto de un tatú de Mirtha. De alguien que se tatuó a Mirtha. ¿Qué? En ese caso, ¿qué harías? Ponele. Si lo tatuaría. Vengo, ¿no? Tomá, te doy. ¿Cuánto sale un tatú hoy en día? Te doy el doble. Pero tatúame a Mirtha. Pero tatúame a Mirtha. Se lo, para, yo no sé bien la historia. Y en la nalga. Y en la nalga. Y la nalga es peluda. O no, sea que no, tenés no que me... correr el vello o hacer no, algo. No, si elegí esta depilar. Profesión es porque ya fue, no importa nada. Si te tengo que depilar y te tengo que tatuar donde quieras, te tatúo. Es así. Bien. O sea, te lo vienen... elegí y me la banco, no me importa. Sí. ¿Cruces esvásticas en la cabeza? No me ha tocado, pero de hecho es raro decirlo. Me llevo con dos personas que son totalmente nazis y es muy raro porque yo estoy totalmente en desacuerdo, pero nada, es rara la relación. Y teníamos la última pregunta, que las tres van a tener la misma respuesta, pero vienen seis peposos a pedir 15 chalitas las pelotas. No, no. Imposible. No, porque no me parece, porque está dado vuelta, no te voy a cagar el cuerpo. Claro. Andá y, o sea, está bien, tengo que comer, pero no me interesa la guita. En ese sentido, ni cagarte nada, o sea, vení cuando estés dispuesto a hacerte algo de verdad y podemos charlarlo y te puedo ayudar y me puedes contar tu historia. De hecho, antes de tatuar, cuando me escriben al Facebook o a donde sea... les digo a las personas, escribime, no es de chusma, pero escribime por qué, el motivo. Me dice, no, pero es largo, no me importa. Escribime 80 hojas de lo que a vos te pasa para tatuarte. Yo leo las 80 hojas y te dibujo algo. Es bueno porque te tenés que meter, ¿no?, en la piel y es que tatuás de con una otra persona y sí. La tenés que interpretar de 0 a 1000. Es que una vez que vos agarrás a la persona, te transformás en la persona. ¿Entendés? O sea, tu mano se une con el codo, con lo que se tatúa la otra persona y son uno. Y yo tatúo como si fuese que me tatuaran a mí, como a mí me gustaría que lo hagan. Es ser uno. O sea, en la Tierra somos una masa de hermanos y es así. Lo tatúo con la misma intensidad. Me gusta saber la historia, me gusta saber... Yo tengo una pregunta. Sí, o sea, dentro de lo que es el arte, sí, ¿no?, de tatuar a la gente, que bueno, lleva mucha práctica también. O sea, ¿vos considerás que hay mejores o peores tatúos? Ponele. Obviando todo esto que me decías de bueno, lo que significa el tatú para la otra persona, pero también teniendo en cuenta poner el chabón que se tatuó Mirtha. O sea, vos decís, artísticamente este tiene una carga pesada. Bueno, acá hay eso es también meterse en una cuestión artística, fuera de lo que es el tatuaje, lo que es el dibujo. No creo que haya mejores ni peores dibujantes, sino lo digo siempre porque lo tengo en la cabeza, sino personas tratando de expresarse. Entonces, uno tiene que tratar de lograr lo mejor que pueda y tratar de lograr hacerlo con la mejor intensidad, con la mejor buena onda. Si sabés que no sos prolijo, que no te sale todavía el color y que sabés que obviamente esta persona tatúa hace 15 años, vos tatúas hace 2 meses, no vas a llegar capaz, claro, ya, hacelo... Metele onda, metele amor, ¿entendés? Claro. O sea, la persona también se va con eso, es decir... Bueno, es algo que está ligado justamente con lo sentimental. Claro, por eso le tomo importancia. En cuanto al dibujo, opino lo mismo, ¿no? Capaz que uno mira el costado y dice, mira, dibujó mejor que yo. No, vos tenés tu estilo, tenés tu manera de hacer las cosas. Si querés llegar a eso, meterle las pilas, pero no por eso esto está mal, ni en pedo, ni ahí. Bueno, y ahí está hay maneras ahí tenía la otra pregunta. O sea, vos dentro del tatú, ponele, puede llegar a ser que haya géneros, ponele. Sí. O sea, pero dentro del tatú. Yo también te puedo decir que me tatúes algo de Dalí, sabiendo que es surreal. Surrealismo. Ponele, surrealismo. Sí. Dentro del tatú, vos tenés algo, no sé. Sí, es todo lo que es full color, new school. Claro. tradi, new tradi. ¿Y eso lo adquiriste vos por el laburo? Solo, o ¿qué? No, no, más que nada porque siempre dibujé con mucho color. Toda mi vida, mucho detalle y color. Y cuando entré al mundo del tatuaje, todos me dijeron que yo hacía New School. Ah, ok, genial. Claro. Hacía, de repente yo entro y hago New School, pero no sé si es tan así. Obviamente te... ¿Cómo es? Sería... Te catalogan. Claro. Pero más que tatuadora, es como que no me jacto tampoco de tatuadora. Es dibujo. Lo sé. ¿Entendés? O sea, dibujo. Está bien, tatúo, como, pero... Es como que te estás... Como lo tomo más como un arte adaptás. Plástico. O sea, ¿entendés? Me siento más como artista plástica, sí. que hace esto. Me gusta porque lo que dice, o sea, se califica como una dibujante que está conociéndose en el tatú, pero claro. Expresa una fidelidad en que... Si te va a tatuar, te va... O sea, te compararías con alguien como... Te da fidelidad para, viste, te da confianza. Claro. Corte con. Que pasa de pintar a la acuarela, al óleo, ponele, o al tatú. Claro. Ahora, así sería. Claro. Te pregunto ahí que estabas nombrando un poco los estilos, ¿o no? Sí. ¿Tenés algún conocimiento, o sea, que atraviesen fronteras, por ejemplo, tatú en China, si hay algunas otras tecnologías, o si pudiste ver algo, si no, no sé. Te pregunto como desde mi ignorancia, si en otros lugares se tatúa de otra manera y que acá no se aplica y que vos realmente lo valorás, decís, mira, esto es muy bueno. No, bueno, obviamente, qué sé yo, como todos saben, hay problemas con la aduana y todo eso y no entran máquinas ni pigmentos como tienen otras personas. O sea, a veces ves tatuadores y decís, uy, mira este color y vos no lo podés tener y... Lo fabrican en otro lado. Igual que ahora entraron muchas máquinas rotativas, que medio que se pusieron de moda también. Pero son más suaves. La verdad es que... No sé, sí sé que acá tenemos posibilidades más chicas de poder llegar a obtener materiales así copados. Pero no por eso es tan mal tampoco. ¿Crees que el perfeccionismo del tatú va a crecer mucho, mucho, mucho más? Creo... Es una duda que yo también tengo, ¿no? Obviamente. ¿No? Desde tu habilidad. Es una duda que también tengo, obviamente. Supongo que con el tiempo van a hacer pigmentos mejores. O sea, es lo único que supongo que... Están buenísimos los de ahora, pero bueno, qué sé yo. Supongo que van a sacar... Cada vez sacan colores más intensos, porque antes la gente tampoco no se tatúa con tanto color. Y ahora están... ¿Qué se puede tatuar hoy? Así? No, y ahora hay un millón de colores, claro, que está no buenísimo. Entonces, sacan colores nuevos, gamas nuevas, de todo hay. Y eso está re bueno. Ahora, supongo que más adelante van a sacar un millón de colores y otro tipo de máquinas. Pero para, mucho más, ¿no? Para aquel que nunca se hizo un tatú, te pregunto cuáles son las fases para hacerlo, ¿no? Se empieza porque... Por delinearlo. Un boceto. Por el transfer. Claro, para aplicarlo sobre la piel. ¿Cómo? No, Coloreo, se hace el delineamiento. No, y eso depende de la imagen. O sea, hay veces que podés colorear y tirar líneas arriba. Ese es jugar, por eso lo tomo como un elemento plástico. Podés colorear y tirar líneas arriba, si no tirás las líneas y después pintás. Eso depende de cada uno. Todos trabajamos de manera diferente. Como nos parezca más cómodo, como... qué sé yo, por ejemplo, si vos pones un pigmento amarillo y capaz le pasás arriba uno negro, se mancha porque el poro está abierto, entonces entra y después queda manchado. Entonces vos tenés que saber que antes va el negro, después el sombreado y después el color. Cosas para que no manchen la piel. Bien. Pero bueno, cada uno tiene sus técnicas, igual que con el dibujo. Hola Marciana, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Mira, igualmente. Mira, te quería hacer una pregunta. Sí, si yo mañana me quiero tatuar, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para saber que es un buen tatuador? Por ejemplo, ¿cómo se cuida el tatuador para cuidarme a mí? Sí, más que nada, genial la pregunta. creo que, siempre digo, no soy tatuadora, soy persona. Los tatuadores son personas. Entonces, es como vos te sientas cómoda, porque está bueno que revises, obviamente, el book de dibujos, para empezar. Si vos te vas a hacer un dibujo, una letra, una frase, ver la prolijidad de la persona y todo eso, pero voy a rondar en lo mismo. Está bueno que haya una buena relación entre el tatuador. Tampoco está bueno que vos pongas el brazo ahí y que te diga, bueno, te tatúo esto, y no hablen toda esa media hora y que la persona no sepa a quién está tatuando ni por qué. A mí me gusta cuando tatúa a alguien saber el nombre de esa persona y que sepa mi nombre. Hola, un gusto, Luisina. Te voy a marcar la piel y no te va a salir más. O sea, me meto en vos y no te va a salir más. Ahí está. El buen tatuador lo vas a elegir vos. Es un amigo, un colega, algo que se te va a meter en la piel y que no se te va a salir. Vos lo vas a ver y me vas a tener a mí ahí en tu cuerpo. En relación más que nada a lo higiénico, por ejemplo. ¿A lo higiénico? Uh-huh. ¿Los cuidados? Claro. ¿Decís? No, los cuidados... ¿Shampoo? los cuidados los primeros días te lavas con agua tibia y jabón blanco, el de lavar la ropa o jabón de glicerina neutro y después pasa las 48 horas te pones crema dermagloss o platzul o alguna cicatrizante para que obviamente queda la piel muerta arriba que tiene que salir, entonces es para que la cascarita salga suave, para que vaya cerrando la herida, bueno, no exposición al sol durante unos 15 días ni baños de inmersión. Y después lo tenés que cuidar capaz con protector solar y eso. Pero esta es una de las maneras. También hay gente que, por ejemplo, es vegana y que no va a usar productos químicos. Entonces, si bien yo te digo todo esto, hay gente que no lo hace y le cura joya. Entonces, tampoco te voy a decir que es así. Eso es lo que yo recomiendo, pero admito como tatuadora, ¿no? Entre comillas, que yo me he hecho tatuajes y no los he cuidado, o sea... No me los raspo ni nada, pero también no uso productos químicos. Se dice, por ejemplo, que en el verano no se recomienda mucho, ¿no? Claro, eso es por el sol, ¿viste? Para que no pase nada, no se decolore el tatuaje. Uh-huh. Pero bueno, también está en uno. Y a la hora de ver al tatuador o la tatuadora, ¿tiene que usar guantes, usar la esterilización? Sí, digamos. No, eso sí, todo esterilizado. Hay que ver bien eso antes. Claro, en el autoclave. Generalmente, igual... Va, por lo que yo sé, obviamente yo laburo bajo la galería San Martín y todos esterilizamos, o sea, es respeto por la persona, no solo para que no te hagan un agujero en el trabajo. Pero sí, uso de guantes, catéter de agujas descartables, esterilizamos en el autoclave, todo está empauchado, cerrado. Yo generalmente lo abro enfrente de la persona, ¿viste? Y... Digo, porque hay muchos tatuadores under que... Sí, ya lo sé. Sí, y hay eso que, no sé, como... Que agarran la aguja, la calientan hecho... con un encendedor y te la mandan en el orto. No, de hecho me ha pasado que una vez fui a la provincia de Corrientes y un chico que tatuaba hace un año me dijo que nada, que no le salían unas flores y yo podía ir a su casa para ayudarlo. Esto fue este verano, yo recién arrancaba, hace un mes que tatuaba, me parece. Y cuando veo a la chica, hago el transfer yo, se lo pego en la espalda, todo, y el chico saca una aguja que sí, estaba en su envoltorio, y saca una puntera que la agarra con la mano, ya de por sí no agarres la puntera con la mano, agarrala con el guante, si no es lo mismo. Y toda llena de tinta, de sangre coagulada de otra persona. Le digo, loco, vos me estás jodiendo, no esterilizaste esto. No, la lavé, me dice, pero boludo, le digo, puede tener infección. Y el loco tatuaba con esa puntera a todo el pueblo. A lo que respondí, todo bien, pero persona. No voy a tatuar, no te voy a ayudar. Y le dije, mirá, vos tenés que hacer así, así, así, para no perjudicar a nadie. Y bueno, obviamente no tatúe, pero sí, anécdotas de esas hay. Entonces por eso uno tiene que, más allá de... Por eso te digo de la confianza, porque capaz que a veces yo no llego a empauchar. Y las tiro en un tupper, pero están esterilizadas. Entonces también a veces es eso, de que confíen en mí, en que realmente las esterilicé. A veces, qué sé yo, se te acaba el pouch y si no te la abrí, capaz pensás que no. Pero bueno, está en eso. Por eso te digo de la confianza, que es importante saber que la otra persona realmente esterilizó las cosas. Yo te lo puedo empauchar y no te lo puedo esterilizar. Hoy nos decías que... Uy, perdón. Sí, sí. Hoy nos decías que había gente que iba a querer sacarse tatuajes. Sí. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Es, ¿Se sacan hoy en día? Claro. Eso también... Sí, ¿es posible? Se saca y hay... ahora, bueno, salió esto del láser, ¿no? Que te los van como quemando y te los van borrando. No sé, es todo un tema esto, porque tatuarse es re importante, loco. No te puedes arrepentir. ¿Entendés? Tatuarse es re importante. Es algo que te marca toda la vida. Es como que te enamores y después quieras tener un flasheador y olvidarte de esa persona. Entonces es lo mismo. Vos te marcaste para siempre, por algo importante. Y qué sé yo, no sé si estoy tan de acuerdo ahora con esto del láser, de tapar. Creo que la gente tiene que decidirse un poco más y respetar más a esto, no tomarlo como... Hasta su propio cuerpo también, porque si láser no debe ser, cuerpo, no debe ser, sí, muy saludable, de una, tampoco. De una. Entonces, bueno, sí, existe, ahora se los pueden sacar, eso es obvio que va a mejorar, eso, en eso sí, porque recién salió, imagínate lo que... Sí, sí, sí. Lo que puede llegar a mejorar eso. Pero bueno, no estoy muy de acuerdo, pero tampoco lo bien, Marciana. Buenas energías surgieron acá en Salteame. Sí, no, sí, hay linda gente. Se ha podido generar una buena conversación, calculo. Sí, bueno, siempre que se puede, si quiera. Gracias por pasar por acá, realmente sos una belleza como persona. Te lo agradezco, gracias, de verdad. Igualmente. ¿Dónde podemos ver tus... obras? Sí, tengo... bueno, no tengo muchas fotos porque no uso mucho la tecnología y no tengo cámara de fotos, pero cuando me prestan subo algo. Tengo el Facebook, que es Luisina Acuña, entre paréntesis Marciana, que es mi apodo, y si no, tengo el fanpage, que es Luisina Arte Cósmico, Arte Guión Cósmico. Bien. ¿Y la dirección de trabajo donde te podemos buscar para hacernos un tatú? Un tatú es abajo de la Galería San Martín, Amnesia se llama el lugar, Amnesia Tatú Estudio. Amnesia, sí, genial. Y local 19, creo que es, no tengo idea. Pero bueno, y bueno, laburo ahí con Gustavo Magaldi, que es un tatuador zarpado y es el que me ayuda día a día a progresar. Sí, nada. Gracias, okay. De verdad, Marciana. Gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a ustedes por invitarme. La despedimos con un fuerte aplauso, como siempre, a todos los invitados. Y de verdad, gracias por venir. Gracias, gracias, Marciana. Sigue con nosotros Marti, otra de las invitadas acá. Un privilegio tenerte, Marti, también acá. Toda la gente de 25 años. Bella mayo. Vos, 25ña. Sí. Saludo grande para tu hermano, que no sé por qué no está acá, pero bueno. Una persona que adoro y que valoro mucho. No, estaba muy ocupado. ¿Qué tema llegamos adelante ahora? Uno de Maroon 5, She Will Be Loved, se llama. Beauty queen of all the 18, she have some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drive for miles and miles and wind up at your door. I've got you so many times, but somehow I want more. I don't mind spinning every day out of your corner in a pouring rain. Look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay over. Matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise and moves us along. Yeah, my heart is full and my door's always open. You come anytime you want. Yeah, I don't mind spinning every day out of your corner. She wants to stay home and she will be loved, and she will be loved. nothing at all. Come back and begs me, catch her every time she falls. Yeah, tap on my window, knock on my door. I wanna make you feel beautiful. Jugo, huevo y mayonesa. ¡Ay, miren a ese niño, tiene senos! Usted se ha comunicado con Radio Nauta. A continuación, deje su mensaje. Soy Charles Pujol. Desde Barcelona cojo el micrófono para saludar a Radionautas por sus cojones. 2 años al timón de lo alternativo. Los felicito. Hoy cojo y en un futuro cogeré. Hola, soy la Negra Bernassi. Quería mandar un saludo a Radionauta en estos 2 años. Radionauta, 2 años de Sarangandunga Radial. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. Tercer bloque de Salteame, otra vez acá en vivo. Estamos junto a Aldi. Sergio se fue a buscarle agua a Marti, que se cantó un temazo. Y con nosotros sigue Marciana acá. Gracias por seguir estando acá presente en la mesa. Sí, bien ahí. Y nos vamos a sacar una foto todos juntos ahora cuando termine. Repiola. ¿Estamos? Hola. Hola, capitán. Camarada Tome, ¿cómo anda por ahí? ¡Chabón! ¿Dónde estás, boludo? Capitán, todo el Olga Vázquez está pidiendo por vos. Sos el referente de acá, hermano. Se festejaron los 2 años de Radionauta. Bueno, ¿dónde estás? Oye, tú no puedes echarme en cara esas cosas. Yo estoy haciendo todo para que el Olga Vázquez siga en pie. ¿Pero se puede saber algo sobre tu paradero? ¿Estás en alguno de los lugares latinoamericanos? No. Mi lucha contra el imperialismo depende mucho de que no se sepa dónde estoy ubicado en este momento. ¿Estás en la compañía de alguien, capitán? No, tengo una misión solitaria que llevar adelante. Sabemos que estratégicamente desde Estados Unidos están preparando algo. ¿Vos sabés algo en referencia al imperialismo allá, a las fronteras del México? En estos momentos, la frontera de México está siendo asediada por miles de soldados yanquis que quieren ingresar escapando de un poderoso virus que se llama capitalismo. Estoy ayudándolos a romper ciertas barreras que se han visto obligados a vencer, ¿no? No podemos permitir que esos gringos nos pisen. Bien, capitán, ¿se puede saber si alguien está con vos ayudándote, llevando adelante esta misión? ¿O estás solo? ¿Con quién estás? Paco, pero realmente él no quiere hablar. Bien, bien. Estamos al tanto con vos y ¿cuándo vas a estar de acá, de regreso al aire? Que el pueblo, bueno, ya te está escuchando en este momento, pero te quiere sentir tu presencia. Te extrañamos, capitán. Me gustaría que mientan un poco menos, la verdad. No, todo bien. En unos días llegaré. Tengo que solucionar algunos problemas con inmigración. Me han encontrado con cierta cantidad de narcóticos en la frontera. Se presumía. ¿Qué hace usted, capitán, con narcóticos? Los estaba trasladando. Para un amigo. No tengo nada que ver. Está bien. Sergio, ¿algo que le quiera decir al capitán? Saludarlo y decirle que vuelva pronto, que te estamos extrañando, capitán. Tenés que estar en el piso defendiendo Latinoamérica, por favor. Acá desde Radio Nauta me dice... El capitán América Latina. Capitán América Latina, desde acá de Radio Nauta me dicen que usted dejó una deuda. Dejó un par de cervezas y el mes de agosto de la radio por pagar. Dice si lo va a pagar en reales, en guaraníes. ¿En qué lo va a pagar? Lo voy a pagar en peso ecuatoriano. Ustedes después vayan a una casa de cambio y se encargan de hacer toda la transacción. Bueno, capitán, ha sido muy amable en atendernos. No sé si Aldi, vos le querés decir algo. Sí, capitán, ¿cómo estás? Primero que nada. Mira, no, te quería... Yo muy bien, yo tranquilo. Tuve un momento de locura y tuve que internarme. Sí, pero se... Se comenta en el pueblo que has visitado al mismísimo Fidel Castro, al presidente cubano. ¿Puede ser? Estuvimos tomando unas chichas ahí con el comandante. Fui a visitar el féretro del señor Chávez. Tomamos unos mates con mi compañero amigo Maduro. Ah, está muy bien. O sea que has visitado un amplio... ¿Está todavía Chávez con... Chávez, ¿está todavía Fidel con recorrido para tomar? Sí, todavía tiene mucho recorrido, pues él oxigena su sangre todos los días. Sería este una especie no de Montgomery Burns. Bueno, capitán, ¿está bien? No sé qué quieres que te diga, muchacho. Bueno, capitán, volvé pronto, que te extrañamos mucho y muchas gracias por comunicarte. No, gracias a ustedes, Aldi. Espero que tu brazo siga en condiciones. Tommy, todo muy bien. Los pibes, los extraño mucho. Algún día volveré. Gracias, capitán. Muy amable siempre con usted y lo esperamos acá en Salteame. Por siempre. Por siempre. Ahí estaba el capitán América Latina, que bueno... Una pregunta que el Olga Vázquez se estuvo, ¿no? Se estuvo haciendo, la se verdad. Se estuvo haciendo. ¿Hace cuánto que no aparece? Igual. ¿2 o 3 programas? 30 segundos. Sí, físicamente. Físicamente, 4 semanas, 5. Sí, sí, porque está con nosotros 3. Igual, pero físicamente hace 4 semanas que no lo vemos. Que vuelva. 6, 7, 8. Bueno, estamos llegando al final del programa, gente. Son las 12 menos 2 minutos y el reloj de Radionauta anda bien. Estamos con Marciana, estamos con Martina y nos vamos a despedir con su voz. Hay que decir que Marciana, cuando quieras venir a cantar, por favor. ¿Sí? ¿Posta? Tu lado musical también lo puedes expresar. Bien. ¿Y algún acompañamiento? Hola. Ahí está, ahí está. Diga todo lo que dijo, dígalo resumidamente. ¿Cuál era la? ¿Canta blues? Sí, blues y jazz. ¿Y puede venir acompañada de alguna guitarrita, de algo? De una, sí, podemos invitarla a Martina nuevamente y hacer un dúo con tema alguna guitarrita. Yo toco la guitarra, así que nada, podríamos hacer algo, si a vos te parece. Uno. Qué bien. Somos M&M. Lindo, lindo. Martina. ¿Sí? Usted. Interrumpo un segundo, Tommy, perdón. Tengo que mandar un par de saludos porque hoy nos estuvieron escuchando bastantes personas. Así que a Juan Maelázar y a Chapita Menéndez. Bien. A ver, tengo más nombres. Dame un segundo. Dale. Pablito, ¿lo puede creer a esto? ¿Puede creer esto? Martina, no lo puede creer. Martínez Maldino, Albalta Goiti de 25 de mayo, bien, también, que nos está escuchando, un grande. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen por las redes y por la radio. Gracias, ¿verdad? Saludo a Juanma también. Sí, seguidor fiel de Salteame. Y volvemos con Martina, que va a cerrar Salteame. Te paso acá el retorno, Marti. ¿Y nos despedimos con qué? Esta canción se la quiero dedicar a mi mamá, que ayer fue el cumpleaños. Y feliz cumple, Peco. Sí, le gustan mucho los Beatles, así que bueno, va para ella. I Wanna Hold Your Hand se llama. Such a feeling that my love I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something. I wanna hold your hand. It's there.